Los mensajes, CNDR de Chatrom. Prirola Carcobom, bienvenidos Prirola Carcobom, un tremendo momento vamos a vivir hoy Prirola Carcobom, hay mucho que hablar hoy, una nueva edición de la revolución mediática del siglo al aire Prirola Carcobom. Oh, estás bien chabón, sé que te abriste una cerveza de zanahoria o hay alguien que no somos nosotros, éxito. Prirola Carcobom, eso de este lado del río no existe Prirola Carcobom, o si existe, figura en el código penal OM, sabes que es una mierda como se esperaba C. Parabens. OM, una cerveza de zanahoria no podía fallar de ser una mierda Prirola Carcobom, brigado C. Prirola Carcobom cumplió C. Estamos midiendo bien en el minuto a minuto, me informan por interno. Prirola Carcobom, perfecto C. OM, tenemos un oyente brasilero la puta madre. Bienvenido C. O como mierda se diga en ese idioma de mierda Prirola Carcobom, ya quedan solo 28 minutos de testcast OM, tapar hoy miles de temas Prirola Carcobom loco. Hoy recibí un mail mío C. ¿Cuál es el orden del día? HTTPS, bitgetneachat con print HTML 1 de 11 15 de septiembre del 15 17 y 30 Prirola Carcobom, que no me mandé Prirola Carcobom, no sabes lo que fue verlo Prirola Carcobom, venía con mi nombre Prirola Carcobom. OM y un link OM, primero que nada bienvenidos al primer TixCast del mundo, la voz oficial de la OM Prirola Carcobom, el link traía las palabras Prirola Carqui o Prirola Carcobom y dirigía a una página ucraniana Prirola Carcobom, no lo abrí. Pero seguí investigando y me fijé cuál era el dominio del mail de esta persona que dice Sergio Prirola Carcobom y que es mi nombre completo arroba underfogom, esto es el OM, todo puede pasar, somos la organización de organizaciones mundiales. Nos escriben de todas partes del mundo mundial Prirola Carcobom, busqué underfogom y me apareció una foto de un bebé gritando Prirola Carcobom, explícame eso Prirola Carcobom, no te hagas el boludo, explícame. OM es muy claro, es una daguerrotipos casual Prirola Carcobom, esto es lo que aparece, http://mdrfou.com/non-cest-pas-vrai-cest-vendredi/om. Un tipo me escribió un mail con la palabra daguerrotipos Prirola Carcobom. OM es increíble pero siempre hay algún intento de boicot. OM no le contestó ni en pedo Prirola Carcobom. Luego recibí un aviso del cuarto encuentro anual de fileteadores Prirola Carcobom, que es lo mismo que decir daguerrotipo HTTPS. Bitgetneachat con print HTML 2 de 11 15 de septiembre del 15 17 y 30 Prirola Carcobom es el largotipo del tango OM, pero volvamos a lo que importa, la organización de organizaciones mundiales, o sea la OMC, me tengo que ir. No quiero verme involucrado en una organización que trafica daguerrotipos. Prirola Carcobom, la puta madre, ni puedo pronunciar esa palabra ni siquiera con el teclado Prirola Carcobom, dale. Gracias te salven a los daguerrotipos. Ceni uno menos son bien por vos de Prirola Carcobom apom, un tipo con valores de pijas para todos. Chao. Prirola Carcobom es tremendo. Prirola Carcobom debe ser uruguayo, porque usa la palabra pija OM, entre otras noticias que aturden al mundo. Ayer mataron a unos mexicanos en Egipto OM, también hice una pascualina Prirola Carcobom, sí, los confundieron con latinos OM, increíble cualquiera de las dos cosas Prirola Carcobom. La pascualina es una tarta muy del interior Prirola Carcobom del pasado OM. Me legó un mail para Prirola Carcobom http.